Oscuro. Oscuro. Oscuro. Hondo, hondor, hondón, hondísimo, oscuror, oscurísimo, oscurísima, oquedad. Ojos fijos, ojos fijos, ojos fijos, ojos ojos, ojos ojos. Ojos horribles, horrorizados, horror, horror, ojos, ojazos. Ojos oscuros observan, ondean, ojerizos, hostigan, obstruyen, obligan, oponen, oprimen. Ojos.